Bienvenidos a Oración Poderosa. Milagro ya. Escucha esta oración, libera tus miedos y un milagro vendrá a tu vida. Para que esta oración sea de lo más efectiva, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda. Relájate, cierra los ojos, respira profundamente. Deja que tus pensamientos tan solo fluyan y concéntrate en ese milagro que precisas para tu vida. Querido Señor, ayúdame a mantener mis ojos en ti. Tú eres la encarnación del amor divino. Tú eres la expresión de la compasión infinita de Dios. Tú eres la manifestación visible de la santidad del Padre. Tú eres la belleza, bondad, gentileza, perdón y misericordia. Se puede encontrar todo en ti. Fuera de ti, nada hay. ¿Por qué debo buscar en otra parte o ir a otro lugar? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Tú eres alimento y bebida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz que brilla en la oscuridad, la lámpara del velador, la casa en la cima de la colina. Tú eres el ícono perfecto de Dios. Puedo ver al Padre Celestial en y a través de ti, y contigo puedo encontrar el camino hacia Él. Oh Santo, hermoso, glorioso, sé mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Guía, mi Consolador, mi Reconfortador, mi Esperanza, mi Alegría y mi Paz. Quiero darte todo lo que soy. Permíteme darte todo, todo lo que tengo, pienso, hago y siento. Es tuyo, oh Señor, por favor, acéptalo y hazlo completamente tuyo. En este día me entrego a ti con toda mi fe. Entrego todas mis necesidades en tus manos, sabiendo que tú harás milagros y maravillas en mi vida. Hoy vengo delante de ti en busca de un milagro. Te pido que obres en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, en mi casa, en mi trabajo, en mi vida entera. Parece que es imposible para los ojos humanos, pero sé que es posible para Dios. Tú eres el Dios de los milagros. Confío plenamente en ti y te doy gracias, Padre. Sé que el milagro ya comenzó a ocurrir. Padre, hoy me levanto con la corrección de los milagros y la percepción de todas las cosas. Y así comienza el día que compartimos contigo. Como voy a compartir la eternidad, pues el tiempo se ha hecho a un lado el día de hoy. Lo que buscamos hoy trasciende todas las leyes del tiempo y las cosas percibidas en el tiempo. Me olvido de todo excepto de tu amor. Tú permaneces en nosotros y en nosotros permanece la ley del amor. Y cuando llegue la noche de hoy, no vamos a recordar otra cosa que no sea la paz de Dios. Porque vamos a aprender hoy lo que la paz es en nosotros. Cuando nos olvidemos de todas las cosas, excepto del amor de Dios. Dios es mi vida, no tengo la vida sino la tuya. Me equivoqué cuando pensé que vivía al margen de Dios, una entidad independiente que se traslada de forma aislada y alojada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es Dios y no existo fuera de Él. No tengo pensamientos que no son parte de mí y no tengo pensamientos que no sean de Él. Padre nuestro, vamos a ver el rostro de Cristo en lugar de nuestros errores. Y no nos olvidemos de lo mucho que nos queda por recorrer, aún aquí en la tierra, para reunirnos con Dios en el cielo eterno. Nuestro nombre es suyo y reconocemos que somos tu Hijo. Amado Dios, hoy me presento ante ti para poner en tus manos mi vida, mis más grandes anhelos, mis sueños y mis esperanzas, pues estoy seguro, estoy segura, que quienes a ti acuden con fe siempre obtienen respuesta a sus súplicas. Señor, tú conoces mis necesidades mejor que nadie. Por eso hoy elevo una oración para pedirte que me brindes la fe para no llenarme de temor ante las dificultades y que me des la fuerza para poder seguir avanzando cada día. Por favor, rodéame con tu amor y permíteme vivir seguro, segura, de que tú nunca me abandonarás. Acércate a mi senda y dale a mi corazón y a mi alma toda la paz, la determinación y la valentía para poder afrontar los momentos difíciles de la vida. Yo sé que detrás de cada reto hay una gran bendición, una oportunidad para crecer y para descubrir que contigo al lado nada es imposible. Por eso hoy, amado Dios, me acerco a ti, seguro que mi oración será escuchada. Por favor, Señor, permíteme la gracia de alcanzar aquel milagro que tanto necesito en mi vida. Y aunque algunas veces la desesperación me agobie y la tristeza me invada, seguiré adelante con esperanza y nunca me rendiré, pues sé que tú caminas a mi lado y muy pronto todas esas noches sin dormir y las madrugadas de cada día darán un hermoso fruto, porque tú eres un Dios bueno, justo y que siempre ves los propósitos de tus hijos. Amado Dios, a ti encomiendo mi destino, pues tú eres mi brújula, mi guía, tú eres mi verdad. Sé que me llevarás por verdes prados y en aguas de reposo me harás calmar mi sed. Por sendas de amor y dicha y prosperidad caminaremos juntos y muy pronto veré cómo aquello que un día parecía inalcanzable, con tiempo, amor y voluntad, se convierte en una hermosa y dulce realidad. A continuación, realizar con mucha fe la petición de aquel milagro que necesitas para tu vida. Recuerda que si escribes tu petición debajo en los comentarios, reforzarás aún más tu pedido. Escríbelo concentrado o concentrada en ese milagro que necesitas. Tan solo focaliza eso que tanto quieres para tu vida. No interpongas otros pensamientos mentales mientras lo haces. Permítete conectarte con Dios. Él te escucha y sabe lo que realmente precisas. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela. Alguien más puede estar precisándola. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.